Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por nuestro hermano, pues tú lo has elegido de entre los hombres del mundo para ser esos mensajeros de tu amor y de tu paz. Quiero pedirte, Señor, que tú lo instruyas dentro de él para poder darnos, Señor, ese mensaje que has puesto en su corazón. Sabemos, Señor, que va a servirnos para que cada uno de nosotros podamos comprender de mayor manera eso, Señor, que tú quieres para nuestra vida. Eso, Señor, que tanto estábamos anhelando y no sabíamos dónde encontrarlo. Aquí, Señor, se nos dará esa agua para ponernos saciar. Te agradecemos, Señor, porque tú lo has escogido, has querido bendecirlo. Y queremos pedirte, Señor, para que no lo dejes caer en la tentación. Bendice su vida, su familia, su trabajo y cada uno de sus proyectos, Señor, que todo te lo entrega a ti. Que sus labios sean tus labios y que sean esas palabras abrazadoras que quemen nuestro corazón. Te queremos dar gracias porque, a pesar de nuestra pequeñez, tú has querido manifestarnos a nosotros esa palabra tuya, Señor. Y todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos por intercesión del Espíritu Santo. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le saluda su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Bueno, para mí es un honor estar nuevamente por acá. Si no mal recuerdo, vine hace exactamente un año y lamentablemente veo personas que están ausentes, o sea, en mi mente pues están, estaban hace un año, espero que estén vivos, eso es lo que espero. Y por otro lado, pues me imagino que entre todos ustedes, más de alguno tiene una profesión, ¿o no? ¿Todos? Por ejemplo, ¿qué profesión es la suya? ¿Qué profesión ejerce? Ama de casa. Ama de casa. Muy. ¿Y cómo llegó a ser ama de casa usted? ¿Cómo llegó a ser ama de casa? Eso tiene una historia. Bien, cuando se casó, o sea, el matrimonio es el culpable de que ella sea ama de casa. Bueno, muy bien. ¿Alguien más tendrá por aquí alguna? Ya tenemos una ama de casa. ¿Alguna otra profesión por acá? No sean tímidos, a mí me gusta hacer. ¿Qué profesión tiene usted? Ella es enfermera. Muy bien, cuéntenos algo, ¿cómo llegó a ser enfermera? Para llegar a ser profesional, vida hay que tener un elemento muy indispensable, y ese elemento se llama disciplina. Sin disciplina hay caos, hay desorden y no se logra. Por ejemplo, la hermana que se hizo ama de casa porque se casó, me imagino que como ama de casa mantiene una disciplina y ha de mantener cierta disciplina en ella misma, que se ve reflejada en los demás miembros de la familia para lograr a llevar a un buen éxito el hogar. La hermana que se hizo enfermera, me imagino que lo logró a base de disciplina, disciplina. Y la señorita acá, pues va a ser una contadora porque se va a disciplinar para estudiar. Esperemos que así sea. El hermano que interpreta el instrumento maravillosamente no lo logró solo así, me imagino que tuvo largas horas donde abandonó muchas cosas, dejó de hacer algo, pero había un momento en que usted se dedicaba a ensayar, ponía la disciplina. Y nosotros en el ministerio, pues también seguimos una disciplina, y tenemos que hacerlo más que todo si nos queremos formar. Pero veamos esto de la disciplina a la luz de las Sagradas Escrituras, y lo más importante es que en esta noche vamos a aprender también, y esta palabra es para ustedes y para mí, sobre la disciplina espiritual. Y esto nos lleva a un camino. Y para ello vamos a leer en el libro de Sabiduría, en el capítulo 15, versículos del 7 al 8, y dice así la palabra. Pónganle atención. Un alfarero amasa laboriosamente la tierra blanda y modela diversos cacharros para nuestro uso. De la misma arcilla vuelve a modelar indistintamente vasijas destinadas a usos nobles e innobles. El alfarero es quien decide la distinta utilidad de cada una. Luego, malgastando energías, modela un dios falso de la misma arcilla y el que poco antes nació de la tierra y habrá de volver pronto allí de donde fue sacado cuando le reclamen la deuda de la vida. Palabra de Dios. Aquí encontramos un ejemplo, un alfarero. Un alfarero que trabaja laboriosamente la tierra blanda y modela diversas piezas. Para ser alfarero, tuvo que haberlo aprendido, porque ese era, llamémosle, nosotros le llamamos actualmente a estas profesiones, les llamamos oficios, cuando no hay un título de por medio, un cartón que lo avale. Entonces, el alfarero, para llegar a hacerlo, tuvo que disciplinarse. Y si no lo disciplinaba, si nosotros recordamos a Jesús cuando llamó a sus discípulos, él los fue formando en una disciplina también. Aunque no parece, pero así es. Y el mismo Jesús nos da ejemplo de disciplina cuando Él dice: yo no vine a abolir la ley, sino a hacer que se cumpla. Disciplinado. Él no, a Él, aunque no estuviera de acuerdo con lo que tenía que hacer, Él tenía una disciplina y por lo tanto, sobre Él, en base a esa disciplina, tenía su amor. Cuando el ser humano no se rige disciplinadamente, va camino al fracaso en todo acto de su vida. Imaginémonos una ama de casa que se levanta tarde, que no atiende al esposo, que le encanta estar prendida al televisor viendo telenovelas, que le encanta estar malgastando el dinero en maquillaje, en pinturas o en qué sé yo, no tiene disciplina ni de tiempo, ni administrativo, ni manejar el hogar. Entonces ese hogar se convierte en un desastre, desorden, caos, confusión. ¿Y todo esto qué lleva? Angustia, dolor, frustración, desesperación. La hermana, si no llega a ser una enfermera disciplinada, imagínese cómo va a poner una, lo más simple, una inyección o toma de presión. Tuvo que aprender a usar también el estetoscopio, si no me equivoco, pero le exigió una disciplina. Y si ella no fuese disciplinada, no lo hubiera logrado. Y entonces hoy fuera como muchas personas, frustrada, echándole la culpa a la sociedad, echándole la culpa a la vida. ¿Cuándo el arquitecto de su propio destino quién es? El ser humano. Y la señorita, pues, ya nos prometió que va a ser perito, perito contador. Lío de números, realmente. Pero cuando vengan los balances, los estados financieros, las partidas de transición, las partidas bancarias, entonces a quemar pestañas, a llorar, a hacer berrinche. Veo cuando en la casa no le entiendan y no la comprendan, pero si ella mantiene una disciplina, va a ser una excelente perito contador y le garantizo que si lo es, va a lograr un excelente trabajo. Pero de ella depende, nadie más. Todo el ser humano en la vida, Dios le va poniendo personas, situaciones o circunstancias para ayudarle a lograr lo que desea. Pero si es indisciplinado, lo va a desechar y después se va a ir vivir lamentando. Miren ustedes, por ejemplo, con las tarjetas de crédito. Qué indisciplinadas son las personas para manejar una tarjeta de crédito. Y después están sufriendo que el banco es un desgraciado, que para qué me dio la tarjeta, si yo ni la quería, y tú que no me aconsejaste que no la recibiera, y pero mientras estaba, saca y saca, usa y usa, viva el banco, qué bueno, que no sé qué, que no sé qué. La indisciplina lo llevó a sufrir y a tener un fracaso. Entonces, este ejemplo que nos muestra la Sagrada Escritura es que para que este alfarero hiciera su trabajo y modelara diversas piezas, tuvo que tener disciplina. Y ustedes podrán darse cuenta que el mismo Dios fue el alfarero y nos modeló. ¿De dónde fue tomado el hombre? ¿De dónde fue formado el hombre? ¿De dónde? ¿Dónde fue formado el ser humano? ¿Qué dice el Génesis? ¿De dónde fue formado? Del polvo, de la tierra. Entonces el primer alfarero es Dios. Y nos hizo a imagen y semejanza de Él. De Él. Entonces nos hizo perfectos. Y entonces vivían en el paraíso felicisísimos. Hasta que la indisciplina los llevó a cometer el mayor pecado. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál era lo único que tenían que hacer? ¿Qué era lo único que tenían que hacer? Era no tomar del árbol, del fruto del árbol. Era lo único. Pero no. ¿Cómo le vamos a obedecer a Dios? ¿Cómo vamos a ser disciplinados? ¿Cómo queremos hacer las cosas? ¿Quién es Él para mandarme? ¿Quién eres tú para decirme qué tengo que hacer? ¿Y qué se originó? Un caos. ¿Y ese caos a dónde llevó a la raza humana? Al ser humano, a la perdición. Y hoy por hoy estamos aquí sufriendo. Dice la Escritura que sobre el servicio diverso que unas y otras han de prestar, es el alfarero quien decide. tú eres alfarero también, aunque no lo creas. Tú decides qué es lo que quieres. Tú decides qué camino quieres tomar en la vida. Tú decides con quién casarte. Tú decides cuántos hijos quieres tener. Tú decides si quieres trabajar. Tú decides si tú quieres ser un empresario, tener un negocio. Tú decides si te levantas o no te levantas. Tú decides si te apoyas. Tú eres libre. Entonces tú eres el alfarero de tu propio destino. Y las acciones que tú cometas van a ser la imagen y semejanza de quién. Eres. ¿Por qué le vamos a echar la culpa a Dios? Dios no tiene la culpa de que tú estés endeudado en el banco. Dios no tiene la culpa de que tú no te hayas superado. Dios no tiene la culpa que tú te hayas casado con el quien elegiste casarte. Dios no tiene la culpa que tus hijos sean rebeldes si no los supiste educar. ¿Y por qué le echas la culpa a Dios? ¿Quién es el alfarero de su propio destino? ¿Quién es el alfarero? ¿Quién es el que modela? ¿Quién es el que hace? ¿Quién? Contésteme. Es tan sencillo. Pero cuando el hombre no quiere aceptar su culpa, viene y dice de la siguiente manera: la mujer que me diste es la culpable. La serpiente que pusiste en el desierto es la culpable. En el paraíso es la culpable. Y al final, ¿a quién le echan? Le están echando la culpa en el desierto. A Dios. Dios no tiene la culpa de lo que el ser humano es. Dios le dio y le da la libertad de elegir. Entonces tú eres el alfarero de tu propio destino, de tu propia forma de ser. Ahora veamos. ¿Quién les dio la vida a ustedes? Muy bien. ¿Y qué has hecho con tu vida? Vivir. ¿Vivir bien o vivir mal? He aquí el problema, porque dice la Sagrada Escritura: pero luego, mala qué pena que se toma, de la misma arcilla modela una vana, una mala vanidad, una mala imagen, de la misma arcilla. Fíjense que, por ejemplo, Jesús dice en una ocasión: por su fruto los conoceréis. ¿Por qué fruto te conocen? Por el fruto de la amabilidad, por el fruto de la paciencia, por el fruto del amor, por el fruto de la misericordia, por el fruto del perdón, por el fruto del servicio, por el fruto de la amabilidad. ¿O te conocen de otra manera? ¿Cómo es que te conocen? ¿Cómo es que se expresan las personas de ti? Entonces, por lo general, hay unas expresiones muy comunes. Esa persona es orgullosa, esa persona es soberbia, esa persona es vanidosa, esa persona es egoísta, esa persona es hipócrita, esa persona es mentirosa. Así es como conocemos a las personas: chismosas. Entonces, ¿quién se está haciendo acreedor a ese tipo? ¿Quién va a ser? Ahí está. Tú mismo te estás formando de esa manera. Entonces, ante esta situación, la disciplina te tiene que llevar a cambiar tu actitud. Porque, ¿qué es la disciplina? Póngale atención a esto. Es la observancia de las leyes y ordenamientos de la profesión. Es la observancia de las leyes y ordenamientos de la profesión. que la observancia de las leyes. Pregunta número uno. ¿Quiénes son casadas acá? Levanten la mano. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Me imagino que cuando ustedes se casaron tenían un ideal, una meta, lograr algo. Y miraban a su esposo como el más rico de toda Guatemala. ¿Sí o no? Sí. No, o sí. Sí. Cuatro tipos. Chul. ¿Ya? Y les hablaba, ¿cómo se llama su esposo? Sí. ¿Cómo se llama su esposo? ¿Cómo? ¿Y cómo le decía de amor a él? Sí, de apodo, ese apodo amoroso que tenemos. ¿Cómo le decía? Amor, amor por aquí, amor por allá, y ta, ta, ta, ta, y bueno. ¿Y cómo se expresaba con su familia? Es que Freddy por aquí, es que Freddy por allá, es que es muy amable, muy atento, me pone atención, me contempla, me lleva al cine, me lleva a comer. ¡Uf! ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Todo el mundo Freddy! ¡Jesús, María y José! ¡Enamorada de Freddy! Y tenía en base a eso un ideal. Pregunto. ¿Logró sus ideales con Freddy? ¿Sí o no? Así sucede en la vida. Hay unas que están arrepentidísimas de haberse casado con Freddy. ¿Ustedes son novios? ¿Pareja? Jesús, marido. ¿Cuánto tiempo llevan de pareja? 5 meses. Ay, yo. Ay, dice la señora, le falta mucho. Me imagino que ustedes tienen planes, tienen ideales, quieren llevar a un buen logro más adelante su vida de pareja. ¿Qué tienen que hacer para ello? Ser disciplinados en lo que buscan y desean. ¿Cuántos divorcios hay en Guatemala? ¿Cuántos fracasos hay a nivel familiar? Simple y sencillamente porque no se sujetan a las leyes. Y sobre todo a las leyes de Dios. Las leyes de Dios dice una de ellas: amarás a Dios por sobre todas las. Háganse un examen de conciencia y pregúntense si realmente aman a Dios. Porque pongamos en como base, ¿qué es el amor? El amor es sacrificio. El amor es sincero. El amor todo lo aguanta. El amor todo lo perdona. El amor todo lo. Solo ahí hagan su ejercicio mental. Solo a partir de ahí. Y de ahí dice: no mentirás. ¿Cuántas veces mintieron hoy? Háganse ese ejercicio. Y se van a dar cuenta que se pasan mintiendo la mayoría de las veces, hasta en dar la hora. Porque cada vez lo van a pasar. Mañana te lo pago, préstemelo porque es urgente, mañana se lo devuelvo, mire que no está y tal vez está ahí, no tengo tiempo y tal vez sí tiene tiempo. ¿Cuántas veces han mentido hoy? Y así nos vamos a hacer el examen y vamos a descubrir si realmente cumplimos con la disciplina de amar. Entonces, ¿hacia dónde van ustedes como personas? ¿Hacia dónde van como cristianos? ¿Hacia dónde van ustedes? ¿cuál es su meta final como cristiano? ¿Para qué? Se han disciplinado en las leyes de Dios y tú decides vivir en disciplina espiritual o en caos que te terminará llevando al infierno. El hombre fue hecho para ser feliz. Esa fue la intención de Dios, pero el hombre se hace infeliz. Porque escoge mal, porque hace mal. La Sagrada Escritura te ha dicho: hoy te pongo dos caminos, el bien y el mal. Sí, tú escoges. Yo te invito realmente a que tú te hagas un examen de vida espiritual. Tal vez hoy quieres una casa, pues haz la casa. Tal vez hoy quieres un carro. Compra tu carro y esfuérzate, pero no te olvides que lo más importante antes que la casa y el carro, que es tu vida espiritual, es por la que tienes que luchar, es por la que tienes que batallar, es por entonces, ¿qué tengo que hacer para ser una persona disciplinada? Yo te pudiera decir lo siguiente y te lo voy a decir. Para evitar errores, debes de disciplinar los sentidos. Póngale atención a eso. David se metió con una mujer casada, ¿sí o no? ¿Por dónde le entró la perturbación a él? ¿Por qué sentido? Por la vista. Miró a la mujer desnuda bañándose, la deseó porque la vio. Por ejemplo, si usted hubiera sido ciego, no la escoge a ella porque no la vio. Ah, por los sentidos, por el sentido de la vista a él. Entonces, para disciplinarse en lo espiritual, hay que ejercitarlo. ¿Qué miras tú en la televisión? Violencia, bajas pasiones, mentiras, odio, películas sangrientas. ¿Qué miras tú en la televisión? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a ver un canal católico por ahí? Entonces, ¿a dónde te están llevando tu sentido de la vista? Y entonces, ¿cómo quieres estar tú todavía? ¿Cómo quieres? Ahora bien, dentro de esto, podríamos decir lo siguiente. Y vamos a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2520. Ya me escucharon durante 32 minutos, entonces me quedan como 3 minutos y ahorita vamos a ver qué dice este numeral en su párrafo cuarto y pongan atención. Mediante la pureza de la mirada exterior e interior, mediante la disciplina de los sentidos y la imaginación, mediante el rechazo de toda complacencia en los pensamientos impuros que inclinan a apartarse del camino de los mandamientos divinos, la vista despierta la pasión de los insensatos. Esto es lo que dice el Catecismo. Ten cuidado con tus sentidos, porque cada uno de tus sentidos te puede llevar a la ocasión de caer en tentación y de pecar. ¿Y cómo debes de disciplinar? Cambiando un hábito por otro. Así de simple. ¿Cuánto tiempo miras tú de televisión por día? La verdad, 2 horas. ¿Y cuánto tiempo pasas en el teléfono? En tus redes sociales. Casi 2 horas. Entonces, hay que cambiar y modificar. Voy a mirar 1 hora de televisión, pero si quiero ver las 2 horas, prometo mirar y empezar a ejercitarme cosas cristianas, católicas, durante 1 hora. Y en las redes sociales ir disminuyendo el tiempo, porque entonces no vas a lograr tu meta. Entonces hay que tener cuidado, y así cada uno haga así un examen y empezar a cambiar. Empezar a cambiar. Hay quienes, por ejemplo, los fines de quincena ya no van a los templos porque andan en otras cosas. No se están disciplinando espiritualmente hablando. Bueno, yo creo que por lo menos debes dedicarle 15 minutos al día a ejercitarte en las cosas de Dios. 15 minutos. Tú no sabes si mañana vas a amanecer vivo. No lo sabes. Tú no sabes si vas a regresar a tu casa cuando salgas a tu trabajo. No lo sabes. Entonces lo mejor es irse en paz con Dios y estar en paz contigo mismo y con los demás. Y si eres de aquellos que tienen un carácter, como dirían los mexicanos, un carácter de la chingada, pues ejercítate 15 minutos en dejar ese carácter de la chingada, pues. Haz por lo menos durante 15 minutos al día con tu mamá, hasta así como las edicantes que tienen una sonrisa, ¿no? Después se te va a convertir en una sonrisa natural, ¿no? Si estás acostumbrada a contestar mal, pues no contestes mal, empieza a ejercitar. Porque eso es lo que te va a llevar a la salvación. No el rezar rosarios, no el venir a misa sin ningún propósito, no. Todo tiene que hacerse con un propósito. Entonces te digo, dedícate con disciplina a ser un cristiano, cristiana, pero verdadero cristiana, y crear hábitos que te lleven a una madurez espiritual. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Pongámonos de pie. Les invito a que cierren sus ojitos y que realmente en su interior le hablen a nuestro Padre Celestial y mediten y se pongan a pensar sobre cómo se están disciplinando para ser mejores cada día. En tu hogar no quieren mamás tristes, mamás enojadas, mamás gritonas. En tu hogar no quieren esposos ebrios, esposos que se pasan frente a la televisión, esposos que no comparten. En tu hogar no quieren hijos rebeldes, hijos apenas se preocupan por ayudar a mamá y a papá en los quehaceres, no. Amén. Hay una